initiative after the UN called for a decade of the culture of peace, which was in 2001. And it has 8 characteristics. Entonces, la cultura de paz es, después, ha sido establecida después de la década de que las Naciones Unidas establecieron la década de la cultura de paz del 2002 al 2010. Y es, esta, es una declaración con 8 puntos. Y son... First of all, education for peace. Primero, educación para la paz. It means working on disarmament, on tolerance and diversity and inclusion. Significa trabajar en el desarmamento, la inclusión, la tolerancia. Equality between men and women. Igualdad entre hombres y mujeres. And so there are more characteristics, and under every characteristic, you have different action programs in a lot of countries. Entonces, es una declaración que tiene diferentes características, y dentro de cada característica, programas y acciones que se deben desarrollar dentro de los diferentes países alrededor del mundo. So the UN called for this decade to challenge the culture of war, which is the opposite of the culture of peace, and to bring change in a lot of violent situations. Entonces, las Naciones Unidas hizo un llamado para que en esta década se cambie, se pase de la cultura de la guerra, que es lo contrario a la cultura de la paz, en diferentes áreas. So, what were you saying about that? To bring change. Para traer el cambio. Diferentes situaciones violentas. Physical violence. Violencia física. Discrimination and negative perceptions of one group towards another. Y discriminación y percepciones negativas de un grupo sobre el otro. And structural violence, which means big gaps between poor and rich, or exclusion of certain people. Violencia estructural, que significa, por ejemplo, diferencia enorme entre ricos y pobres, o inequidad. Y eso es más o menos lo que está tratando de hacer las Naciones Unidas en la cultura de paz. Hablamos de tu experiencia en el trabajo con UNOI y alrededor del mundo, y más específicamente aquí en Colombia. ¿Has hecho algo aquí en Colombia? They want to know about your experience in your organization and around the world, and also if you are working here in Colombia and how are you working? Well, we have 42 member organizations and a part of that 350 affiliates. Entonces ellos tienen 42 organizaciones miembros de este programa que se llama Jóvenes Unidos, Red de Jóvenes Unidos Constructores de Paz. Y tienen 300, alrededor de 350 afiliados. They also belong to the ellos también pertenecen al trabajo que ellos hacen. And they all work in their own manner on challenging violence. Todos ellos trabajan en el cómo, digamos, hacerle frente a la violencia, de cómo transformarla, todos en su propia manera. For example, in the Philippines and in Burundi, we have 2 youth organizations that work on disarmament and reintegration of youth into society. Por ejemplo, en Filipinas y en Burundi, ellos tienen organizaciones que trabajan, por ejemplo, en desarmamento y la reinserción de antiguos combatientes. So remember that disarmament was one of the characteristics on the culture of peace, so they work specifically on this characteristic, and so others work on other characteristics. Entonces, recordemos que ella antes dijo sobre la cultura de paz que había unas características que las Naciones Unidas habían definido la cultura de paz. Entonces, este programa en concreto en Filipinas y en Burundi trabaja en desarmamento, que es una de las características que define la cultura de paz, y digamos que hay otras organizaciones que trabajan las otras características que definen la cultura de paz. And in Colombia we work through a school Solida País. This is mainly working on exclusion of, on inclusion of formerly excluded groups, like people in Swatche that are maybe discriminated or down upon, to include these into society, to give them better chances, and also to work for peace education. Entonces, en Colombia trabajan con la Fundación Escuelas de Paz, que ellos trabajan sobre todo en tema de la inclusión. En Soacha, por ejemplo, ella sabe que hay temas de exclusión bastante fuertes, entonces a través de las escuelas de paz, ellos intentan que estas personas tengan una mayor inclusión, valga la redundancia. Hablamos un momento de la situación y la experiencia con los conflictos de países como Burundi, el Congo, etc. ¿Qué paralelo podemos hacer entre la situación de los países y el conflicto interno que se vive aquí en Colombia? Talking about before about the conflict in other countries such as Burundi and Congo, and he would like to know if we could make a parallel between Colombia and the situation that Colombia is living right now in terms of the conflict and those countries. Yeah, of course there are certain similarities, but the historical background of the conflicts are, I think, very different. Entonces, por supuesto que hay similitudes, pero tenemos que tener en cuenta que el contexto histórico en el que se marcan todos estos conflictos es diferente. The commonalities, I think, are that youth and children are recruited as rebels in the conflict. Una de las similitudes principales en todos estos países es que los jóvenes y los niños están siendo reclutados para el conflicto. And that these are very fragmented conflicts, so you have a lot of different groups fighting each other. Otra similitud es que son conflictos muy fragmentados en donde tenemos diferentes, digamos, ejércitos o grupos donde los niños van a ser incorporados. Yeah. In both both in the DRC, Democratic Republic of Congo, and here, natural resources play an important role. Here, it's maybe land and struggle over land and drugs. And in the DRC, you have more natural resources in the ground, such as cobalt and other resources. Otro elemento en el cual podemos hacer una semejanza, podemos trazar una similitud entre la República Democrática del Congo, por ejemplo, y Colombia, es en que ambos conflictos tienen un problema de recursos, digamos, detrás. Aquí en Colombia tenemos un problema de tierras y cultivos de droga, por ejemplo, mientras que en el DRC, como se le dice, la República Democrática del Congo, hay otros recursos, digamos, involucrados en el conflicto, como puede ser el cobalto. Sí, el cobalto es un elemento que se usa para la fabricación de teléfonos celulares. Es como se usa como coltán. Sí, y acá también está la problemática. We have that problem too here. With that resource. Another commonality is that these conflicts are going on for years, like they are rooted in the history. Otra similitud es que también estos conflictos tienen una raíz histórica muy profunda. Vienen de tiempo muy, muy, muy histórico, mejor dicho. Tienen un componente histórico de larga duración. ¿Cómo ves a Colombia frente a la situación de derechos humanos entre los jóvenes y los niños? How do you see Colombia when you think about the situation that youth and kids are in terms of human rights? I think two things. First, that a lot of human rights are violated, as in many other areas in the world. Que creo dos cosas. La primera es que muchos derechos humanos están siendo violados aquí como en otras partes del mundo. So youth and kids are recruited to be active in the conflict or in prostitution. Entonces niños y jóvenes son reclutados para ser parte del conflicto o, por ejemplo, de temas como la prostitución. And of course this is violating of human rights, but at the same time kids and youth, we don't want to see them only as victims. es un tema de derechos humanos, pero también hay que darse cuenta que los estamos viendo solo como víctimas en este sentido. We try to move beyond, so instead of seeing them or as perpetrators or as victims, we want to emphasize that they have potential which you can build up and mentor them in or supervise them in so that they can become structures of peace. Nosotros nos movemos más allá de este entendimiento del joven como víctima y creemos que los jóvenes y los niños son potenciales y que los podemos, digamos, educar para que sean agentes de cambio y de paz. Barros, muchas gracias por